Mayor información, www.servientrega.com, línea vital 77200. Servientrega, centro de soluciones. Bienvenidos a las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo Otto Greifenstein en el sonido Mauricio Amador, The Champion. En la investigación, Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios, Jaime Sánchez Cristo. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy un trabajo de los años 70 que escribió un súper, súper músico, Ben E. King, que fue muy famoso en la época del soul de 1975. Este es el octavo álbum y el noveno trabajo en general del cantante gringo de R&B, lanzado en 1975, que marcó la transición de King al sello principal de Atlantic Records, después de un tiempo en sellos subsidiarios. Benny King, esta canción es muy, muy, muy, muy sexy. Y se llama Your Love is a Supernatural Thing. Tu amor es una cosa sobrenatural. Every time Continuamos con la abogada del amor. Vamos a poner un poquito de flamenquito esta hora con una chica que se llama María Rodríguez del Álamo, más conocida en España como María Toledo, cantautora, pianista española, ícono del flamenco actual. Es la primera mujer en el flamenco que se acompaña a sí misma con el piano. Como ustedes saben, el flamenco pues es de guitarra. Nació el 28 de julio del 83. Nuestro pequeño pajarito ya tiene 37 años. Está en la música desde el 2009 e hizo también una película muy famosa en España que se llama Sinceridad. Aquí está de corazonada el tema Abogada del Amor. Uy, uy, uy. La historia se repite, otra vez lo mismo de siempre. Cada uno cuenta su verdad, defendiendo sus intereses. El rencor llama a la puerta y la guerra ya se siente. Al final, ¿quién más lo sufre? El que menos culpa tiene. Intenta escuchando lo mismo de siempre, porque ya no nos soportamos, todo es tan diferente. El orgullo llama a la puerta, ante la pena se hace fuerte. Es difícil controlarse cuando sabe lo que pierde. Intenta ¿a quién le vas a preguntar? ¡A la de arriba. Tú que culpas de ti mis caídas y ay, ay. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde estará tu corazón? ¿A quién le vas a preguntar? A la abogada del amor. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde estará tu corazón? ¿A quién le vas a preguntar? A la abogada del amor. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde estará tu corazón? ¿A quién le vas a preguntar? A la abogada del amor. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde estará tu corazón? El turno ahora es para Big Boy, Sleepy Brown, que son artistas de Atlanta, al lado de CeeLo Green, para la nueva canción Intentions. El trabajo aparece en un álbum que se llamará Big Sleepover 2020 Intentions. Encuentra al rapero y al cantante trabajando en la misma línea con un poco de funk, al estilo de Outkast y el tema de Way You Move and So Fresh So Clean. Pues es un complemento en el video en el que Brown y Big Boy pues hacen una fiesta de casa en 6969 Peachtree Street. Yo les quiero recomendar esta canción porque habla muy bien de pocas de las canciones nuevas que valen la pena. Professional, daddy pass sack, snatching her soul. Let me smash her mind and get her time, and she hit that dick from behind. No dining past the climax. Ooh, Lord, splash. Got me chasing waterfalls. Some niggas do anything for the draws. No, pause, not me. Gotta be the right, huh? The one to fight for. This that uppercut, now make a nigga fight for. Where are you? Oh. I got every intention. Tonight, baby, you are my mission. Let's do it right. I got every intention. Tonight, baby, you are my mission. Let's do it right. Baby, stop playing. I've been watching you, and I know you've been watching me too. Baby, what you wanna do? What you wanna do, baby? What you wanna do, baby? My car's outside, let's go take a ride. Where we go, we glide, baby, you decide. It's all on you, what you wanna do. Just know it's my every intent to get to you, to you. I got every intention. Tonight, baby, you are my mission. Let's do it right, I got every intention. I saw you standing there, then I watched you disappear. I remember vividly. Oh, well now it seems it's getting late. So bartender, give it to me straight. She's gone, isn't she? Oh, her hair was sandy brown, and she sure knew how to get down. We only danced one time. Oh, why did you have to go? Guess I'll never know. Tonight, baby, you are my mission. Let's do it right. I got

El turno es para nuestro gran amigo John Legend con otra super canción de esas que nos sorprenden. Y John pues comenzó con el tema Ordinary Love y pues ahí marcó un reto muy grande en el mundo. Y este es uno de sus últimos temas que dice: cuando pienso en los errores que he cometido, pienso en el resto de mis días y me pregunto si estaré por aquí caminando. Pienso sobre mis errores y me amarás después. ¿Tú crees que el amor pueda ser para siempre, linda? ¿Por qué no nos vamos todo el camino, all the way, all the way? Espero que vayamos así. I do, I do, I do. Esta es una canción muy linda, reciente, de John Legend. When I think about the messes I've made, think about the rest of my days, I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults, will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why don't we go all the way? That your eyes light up like mine, I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you would ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't we go all the way? Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, Jaime Sánchez Cristo, en el sonido, en la investigación, en los comentarios, en las búsquedas por todas las redes sociales. Y el que finaliza todo este ensamble es Edilberto Aponte, uno de los grandes empresarios y latifundistas de la Torre de RCN. The Power of Love, Huey Lewis and the News. No sé si recuerdan ustedes la película Back to the Future, pues aquí fue que se hizo famosísimo este hombre de San Francisco, California, con una racha de sencillos exitosos en los 80s y este que fue número uno. Y pues hombre, el grupo era con Mario Cipollina, Chris Hayes, Bill Gibson, Johnny Collier, John Hopper y más. Esta canción fue la banda sonora de la película Back to the Future. Fue importantísima el gran papel de Michael J. Fox, el gran papel de Christopher Lloyd, el gran papel de tantas personas importantes que hicieron de esta una película maravillosa. Aquí está The Power of Love. own way. Seguimos con las canciones que a mí más me gustan. Ariana Grande. Parece que la letra no es muy recomendable para menores, pero como no se entiende nada, pues me atrevo a ponerla. El tema 34, 35, que puede ser una gran canción, fue enviada a la Radio Contemporánea de Australia en octubre del 2020 como el segundo sencillo de su sexto álbum, Positions. Se puede descargar el streaming, el género es R&B, el autor es Ariana Grande, con 33 artistas más, la producción de el señor Tommy Brown. Ariana pues ha hecho una carrera maravillosa de la cual no hay mucho que hablar. Aquí está 34, 35. You might think I'm crazy, the way I've been craving, if I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me, can you keep it up? 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. I've been eating healthy. No one can quick eat. Saving up my energy, saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, 34, 35. Can you stay up all night? All night. Fuck me till the daylight, 34, 35. You drink it just like water. You say it tastes like candy. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we I don't wanna keep you up, but you mean, can you keep it up? 'Cause then I'll about to give you up. So maybe I'ma give you up. I've been drinking coffee. I've been drinking coffee. And I've been eating healthy. I've been eating healthy. No one keeps it quickie. Yeah. Baby, no more energy. Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight. 34, 35. Can you stay up all night? Fuck me to the daylight. 34, 35. Need a seat belt when I'm riding. I'ma leave it open like a door, come inside it. Even though I'm with you, you can hit it like a side chick. Don't need no side dick, no. Got the neighbors yelling earthquake. 12.5 when I'm making that shake. Put it down heavy, even though it's lightweight. Yeah, yeah, we started at midnight. Go till the sunrise. Turn out the same time. But I'm counting the time when we got it for life. I know all your favorite spots. We can take it from the top. Dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze. Ooh. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 34, 35. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 34, 35. Means I wanna 69, yeah. No shit. El turno para Minnie Riperton. Artista absolutamente tremenda. O sea, no es muy difícil describir el talento de Minnie Riperton. Cantante de soul que era vocalista de Stevie Wonder, reconocida por su rango vocal en esta y en esta canción hay un sostenido en alto muy largo que van a escuchar como a los 4 minutos. Creo que es el más grande que se ha hecho en la historia del soul. Se estableció en los 70s como estrella del soul. Hizo su formación con The Rotary Connection, consiguió su primer éxito con La La La La La, I Loving You, y esta es una canción espectacular, que escribió Stevie Wonder, sin duda. Ella nació en Chicago y murió de cáncer, era muy joven, ella murió a los 32 años. Su esposo fue Richard Rudolph. Dejó 2 hijos y el tema Inside My Love de su trabajo Adventures in Paradise. Thank you. ¿Hay algo más lindo en la vida que Alicia Keys? No creo. Alicia Keys ya no se maquilla, ya no, es que no necesita nada. Ella, que la dejen tranquila, que no la molesten. El séptimo álbum de estudio de la cantante fue precisamente el trabajo del 18 de septiembre del 20, que se llama Alicia, en mayúsculas. Fue su primer trabajo en estudio desde el 2016 y tiene canciones buenísimas como Good Job, Time Machine, Show Me Love, Perfect With That, pero terminó cruzándose en el camino con nada más y nada menos que Jill Scott. Y hicieron juntas, este trabajo espectacular que quiero compartir con ustedes y que dice así. Les presento a Alicia Keys y Jill Scott con el tema un poco covero, Jill Scott. So they can all know, show off our love, go off our love, 'cause the world needs love, don't we all know? I want you to love, only love, only love, only in the daytime, like you do at bedtime, so they can all. Kiss on me in the daytime, then the whole show, so they can all know. I want you to love on me, love on me, love on me in the daytime, like you do at bedtime, so they can all know. Show off the love, go off the love, 'cause the world needs love, don't we? I want you to love on me, love on me, love on me in the daytime, like you do at bedtime, so they can all know. Ooh, when you are righteously loving somebody, and that somebody is righteously loving you too, it's a vibration that everybody, everywhere, can't help but receive. It's intrinsic. It's a goodness, luminousness, victorious and changing. Come on, let's let them see. I want you to kiss on me, kiss on me, kiss on me in the daytime, in front of the whole show. I want you to love on me, love on me, love on me in the daytime. I can do it better. Give a front row. Show off the love. Show off the love. 'Cause the world needs love. Don't we all know? So come on and love on me, love on me, love on me in the daytime. I can do it better. So they can all know. Continuamos ahora con el grupo LTD. LTD es una banda impresionante. Es una banda de soul de los 70s, conocidos por el éxito que les voy a presentar. Vienen de North Carolina. Varias personas, son activos desde el 68. Estuvieron en A&M Records. Esta canción fue número uno en los Estados Unidos. Exactamente en el año 77. El grupo son 10 músicos de color impresionantes. Y esto sonó en todas las discotecas del mundo y fue número uno. Se llama Every Time I Turn Around Back in Love Again. Cada vez que me volteo, el amor está de regreso. El grupo LTD. Hacia el final de esta maravillosa historia con Edilberto Aponte en el montaje de los efectos, Mauricio Amador en el sonido y Jaime Sánchez Cristo en la locución, dirección, presentación, homenajes a Otto Greifenstein, creador de las canciones que a mí más me gustan desde hace muchos años, antecede a Visa Múltiple de Emilio Sánchez. Despedimos con esta, este clásico del maravilloso Sting, acompañado de All Saints. Es una nueva versión de una canción en, que les digo más o menos de esta historia, a ver si me acuerdo un poquito. Sí, la escribió Sting cuando estaba en Police, y es una canción sobre un náufrago que está en una isla y envía mensajes en una botella para buscar amor. Al día siguiente él ve 100 millones de botellas en su propia isla y se da cuenta que todo el mundo está haciendo lo mismo. O sea, es una canción que en mi humilde concepto, musicalmente muy buena, pero en la letra es una absoluta pelotudez. Y así terminamos hoy. Los dejo con esto de Sting y nos vemos la próxima semana de 5 a 6 de la tarde. Adiós. Send it out in SOS.